¿Cómo dice que le va, Juan Carlos Junio? ¿Qué tal? ¿Cómo va Omar López? Aquí me trae el temporal. ¿Te trae el temporal? Bueno, yo no tengo la culpa, son los dioses. ¿Te acuerdas cuando los milicos decían en la dictadura que contra la naturaleza, contra Dios no se podía? No cambió mucho. No cambió mucho el discurso ese. No. Sin embargo, bueno, la humanidad con el avance científico algunas cosas descubrió en los últimos 2 o 3 milenios, ¿no? Y se explican científicamente. Bueno, aquí estamos. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Porque hay tanto para hablar políticamente. Mira, hay un tema político que trataría de enfocarlo desde lo político, que es el tema Bono y la decisión Bono de fin de año y la decisión política de la CGT de levantar el paro, ¿no? Que eso requiere algún comentario, porque no creo que ni los dioses ni la ciencia nos puedan ayudar mucho. No. En fin, yo puedo hacer una modesta reflexión. Yo creo que hay una clara voluntad política del gobierno de Macri en asociación con una parte de la conducción de la CGT para que no haya paro, o sea, para que se interrumpa la lucha social, particularmente la más determinante siempre, que es la de los trabajadores organizados. Entonces, uno tendría que pensar que en una situación tan dramática como están viviendo los trabajadores, un paliativo puede tener sentido, Omar, puede tener sentido. Sí, claro. Porque de hecho alivia la vida de los trabajadores. Sin embargo, francamente creo que esto es un remedio de paliativo, no alcanza a ser paliativo, porque la cifra es irrisoria en relación al aumento de los precios, de la inflación y de todos los costos de vida, los medicamentos, etcétera, etcétera. Porque no lo reciben los 8 millones y pico de jubilados y no lo reciben los empleados públicos, lo cual ya eso solo lo invalidaría. Y porque una gran parte de la propia actividad privada, que se supone que lo va a recibir, no lo va a recibir tampoco, porque las pymes tienen dificultades enormes, más allá de su buena voluntad de pagar de los trabajadores, y otras ramas de la actividad no la van a pagar ni los pymes. Por lo tanto, la cuestión es la decisión política de los dirigentes de la CGT. Todo indica que tienen una fuerte inclinación por no convocar a la lucha y defender desde la calle los intereses de los trabajadores, y eso es lo que marca. Para terminar, yo francamente, ¿sabés qué creo, Omar? Que están cometiendo un error dentro de su propia lógica. Les puede salir el tiro por la culata, y que este bono tan trucho se puede transformar en un dinamizador de la bronca y la protesta, y no lo contrario, en un atenuante y que para frenar la protesta, ¿no? Francamente creo que están apreciando mal la situación. Yo comparto totalmente tu enfoque. Te voy a robar, porque sé que estás en una actividad, te voy a robar un minuto no más. La semana que viene va a ser intensísima, ¿no? Porque hay una actividad muy, muy grande en la cual incluso va a estar como oradora de apertura de 2 días muy intensos. Digo el 19, ¿no? A partir del 19, incluso Cristina Fernández. Yo decía recién reflexionando, no sé si es justo lo que estoy reflexionando, que me da la sensación de que hay un cambio, puede ser un escenario que signifique un cambio de velocidad en la puesta en escena de un proceso no resuelto, complejo, pero muy rico al fin, de la oposición, y en particular con la aparición de Cristina Fernández. No sé qué pensás vos de esto. Sí, lo de Cristina siempre es un hecho determinante. Porque obviamente es la cabeza simbólica y práctica de la oposición. Y además, por esto que decís vos, tiende a crecer en el consenso social y no a decrecer, por el contrario, quien decrece es Macri. Por lo tanto, la aparición de ella en el evento de Claxo, al que vamos a estar todos nosotros también integramos Claxo, es un hecho determinante. Y la otra cuestión, que es la que venimos comentando siempre, que más allá de esta agachada de la conducción de la CGT, la lucha social tiene una tendencia al crecimiento fuerte, y eso va a ayudar a que se dinamice la unión de la oposición en una articulación política. Por lo tanto, coincido que estamos frente a noviembre y diciembre, que va a ser muy rico en acontecimientos de los que cuestionamos al gobierno de Macri, y tenemos una gran esperanza en conformar una fuerza para que en el 2019 democráticamente demos un nuevo cauce a la patria. Juan Carlos, ahora va en serio, digamos, yo tengo mucho deseo que podamos cruzarnos prontamente para poder hablar un poco de la batalla cultural en la lucha política en los últimos años, ¿no? A modo de una entrevista. Así que pensalo, bueno, a ver cómo lo armamos. Que sea este sábado o el otro. Dale, nosotros te esperamos. Con acá. Mucho gusto. Avísanos. Bueno, abrazo. Fenómeno. Chau. Chau. Juan Carlos.